¿Cómo va, Jorge? Buen día. ¿Qué dice? Bien, acá estamos. Un poco difónico, espero que me estén escuchando bien. No, se escucha muy bien. Pero bueno, vivo todavía. Esa, y además siempre en movimiento se viene esto de este lanzamiento de Viñeta Sur, se viene el Comarca Terror Fest. ¿Cómo se dice ya el del 8 de octubre? Bien, el 8 de octubre estamos armando todo a full, pues ya estamos ahí a poco de concretarse este evento especial, ¿no?, que es de terror. Así que bueno, esperemos también que la gente se acerque al Pablo VI, que es donde vamos a estar haciendo el evento de terror. Hablemos de Viñeta, arranquemos por donde habíamos comenzado. Contar un poco. Ya, hay mucho para contar, entonces claro. Estamos como... Bueno, Viñeta Sur es una revista de antología, una revista libro, antología de historietas, que nació por una convocatoria del Fondo Editorial Renegrino, y fui uno de los convocados. Se habrán equivocado porque me llamaron a mí, no, pero bueno, fue uno, la verdad que agradezco la convocatoria, junto con Naco Fichetti, que es un caricaturista de acá de Viedma también, Fernando Baldoy, Mariano Antonelli, y la participación de Adita Mercado, y bueno, y Julio Rocio, que también fue un poco el que craneó un poco toda esta revista de acá, que nació en nuestra comarca. Y que, bueno, ya aquel que la quiera, la desee, ¿cómo va a acceder? Mira, nosotros estamos por... yo estoy hablando un poco por lo que sé, puede que cambie a último momento, pero hasta ahora vamos a hacer un lanzamiento este viernes, y la idea es que puedan conseguirla en las librerías de acá de Viedma, o comunicándose directamente por el Facebook personal de cada uno de nosotros, o el de Viñeta Sur, que también ya está puesta online, así que pueden pedirlas por privado ahí y acercar la revista. Pero bueno, la idea es que la puedan conseguir en los locales y los comercios de nuestra ciudad también. Jorge, ¿pudieron lograr el nivel de impresión que uno desea cuando hace este tipo de emprendimientos? La verdad que sí, me sorprendió la calidad, fue muy superior a lo que yo esperaba, y bueno, más que felices por el resultado. Si bien yo hago una pequeña historia que es autoconclusiva en la revista, nos acompañan, además de los que te nombré, Chelo Candia, Cráneo, que también es de la provincia de Río Negro, y bueno, después monstruos entre guionistas y dibujantes, que son fabulosos de estar con ellos compartiendo el primer número de Viñeta Sur, como Agustín Graham Nakamura, por ejemplo, o como, bueno, ilustraciones de Hipólito, o bueno, los textos de Diego Grimbau, que es un guionista de los mejores que tenemos en nuestro país. Así que bueno, la verdad, compartir con estos nombres las hojas de Viñeta Sur es, la verdad, que un gran honor y un privilegio. Jorge, ¿qué nos vamos a encontrar con esta primera edición de Viñeta Sur? La verdad que lo que se van a encontrar es bastante interesante, porque son historias totalmente diferentes, ¿sí? Hay varios autores, la mayoría integrales, otros que comparten dibujo y guión, con estilos totalmente diferentes e historias totalmente diferentes. Así que hay una sola, que es la de Mariano Antonelli, que tiene un formato continuará, y el resto son historias autoconclusivas. Uh-huh. Van a ir desde cosas medievales, un poco de humor, van a encontrarse hasta zombies, así que va a haber todo un poco, mezclado con ciencia ficción y un poco de historia también en algunos otros casos, pero la verdad que el resultado es fantástico porque todo ese mundo se une en esta revista, digamos. ¿Y la continuidad de la revista cómo va a ser? ¿Cómo está pensada? Está planificada que salga cada 2 meses. ¡Apa! ¡Qué desafío! Dentro de 2 meses, la verdad que es un desafío enorme, pero bueno, ya estamos terminando el número 2 también, así que ya estamos a full trabajando. La portada de esta Viñeta Sur número 1 es una mujer, ¿qué es? ¿Una de las protagonistas de una de las historias? No, es un personaje craneado en su totalidad por Fernando Baldó, que bueno, que es la verdad es un artista enorme, que lo tenemos viviendo acá en nuestra ciudad, y es una obra totalmente de él, pensada para la revista. Ah, de hecho, tiene en su mano, sí, una hoja con una hoja de historieta que pertenece a otra historia de él también, un mensaje sublime que dejó ahí. Mirá. Una historieta que nunca publicó, tengo entendido, y bueno, quedó ahí plasmada en las manos de la primera portada de Viñeta Sur. Está bueno. ¿Y cada portada va a ir cambiando de artista? ¿Sí se la van a ofrecer a cada artista o cómo va a ser? Sí, la idea es poder ir variando así las tapas, una especie de fierro, no sé si se acuerdan la revista, sí. Fierro, que cambiaban los artistas y la portada eran obras de arte en la década de los 80. Bueno, ¿se sabe el costo que va a tener? aproximado. Sí, la tiene un valor de 120 pesos y es un libro, digamos. O sea, claro. Está hecho con formato de libro y la verdad que si te la tienen en la mano, podrán apreciar que es muy linda, digamos, el papel que usa, cómo se cuidaron los dibujos, cómo se cuidaron los valores en negro. Así que la verdad que es un muy lindo libro revista que pudimos lograr acá en nuestra ciudad y que, bueno, esperamos que a la gente le guste y que sea un comienzo de algo largo que podamos llevar adelante y que llegue a más regiones, ¿no? Jorge, con respecto a las colaboraciones, ¿son fijas o van a ir rotando? No, también las colaboraciones van a ir rotando. La idea es poder generar también un lugar de trabajo para otros artistas y bueno, que puedan publicar muchos de los grandes artistas que tenemos en nuestro país. Bueno, así que Viñeta Sur ya, presentación este viernes quizás sea formal. Sí, hasta donde tengo entendido lo hacemos este viernes, por eso puede cambiar como el viento en nuestra ciudad. Ah, bueno, bueno. Pero no, hasta ahora es el viernes, así que estaremos comunicando vía Facebook también horario y lugar, pero bueno, este viernes haríamos el lanzamiento oficial de la revista y en el evento, o sea que estamos, hacemos en Chivo, también la van a poder conseguir ahí en el stand de Comarca Comics, así que quienes no se puedan acercar al lanzamiento la podrán adquirir el 8 de octubre en Comarca Terror Fest también. Buenísimo, Jorge. ¿El Comarca Terror Fest ya está con entradas a la venta? ¿Dónde? Sí, en frente de la Escuela 1, Dividir Manía, pueden conseguir las últimas. Tengo entendido que quedan un poco más de 10 entradas nada más. ¡Epa! Anticipadas. Así que la verdad que se fueron volando las entradas y, bueno, contento por la respuesta de la gente. Pero bueno, quienes no tienen aún la anticipada, que se acerquen esta semana para tener la suya. Bueno, y eso es el 8 de octubre. El 8 de octubre, domingo 8 de octubre, a partir de las 14 horas, en la Escuela Pablo VI vamos a estar llevando un poco de terror a la gente.